pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Hola, ¿cómo estamos hoy día 30, lunes 30 de julio? Ya terminando este frío mes del año 2012, en plena ejecución de los Juegos Olímpicos de Londres, allá en Inglaterra, de lo cual estaremos hablando el día de hoy, tirando algunos datos, más que todo acompañando la contingencia. También en términos de contingencia haremos un repaso a 59 años del asalto al cuartel Moncada, en qué está la situación económica en Cuba. Hay mucha especulación al respecto a partir del anuncio de reformas ya hace prácticamente 2 años. Más adelante comentaremos un muy buen artículo comentado por un compañero que vino para acá para cuando hicimos el programa sobre España, donde él compara la crisis europea en qué medida sigue los pasos del modelo chileno. Y respecto a este modelo chileno, que para muchos países es un ejemplo, al menos para los ricos de otros países y las autoridades de otros países, pasa a ser como un modelo a seguir para algunos sectores de la academia, pero para la mayoría de los trabajadores del mundo en realidad es algo de lo cual hay que irse resguardando, debido a que Chile fue el primer país en implementar el neoliberalismo ya hace prácticamente más de 30 años, 35 años aproximadamente. Y esto debido, hago mención del asunto porque hace 100 años nació Milton Friedman. Milton Friedman es, por decirlo de una manera, el papi de los Chicago Boys. Y ustedes saben que entre él y los Chicago Boys son aquellos que implementaron esta forma de capitalismo aquí en Chile, que es un capitalismo al cual algunos le ponen este apellido como de salvaje, en otras palabras, más que un capitalismo en el cual el rol del Estado se reduce mucho más de lo que ya estaba. Y por eso es que esta situación pasa a parecerse a las primeras etapas del capitalismo, que era llamado liberal. Después se conforman los estados, el Estado empieza a asumir funciones económicas, pero nuevamente aparecen estas voces fundamentalistas del libre mercado, la cual te dice que el mercado puede regular y con ello obtener más óptimos económicos, es decir, una mejor distribución de los recursos y con ello una mayor satisfacción de las necesidades de los pueblos, lo cual sabemos que no es así. En realidad nos parece un chamullo ideológico, puesto que desde un principio se veía ver que el neoliberalismo no iba a ser más que seguir aumentando los privilegios de unos pocos en desmedro de los derechos de las grandes mayorías de los trabajadores. Así que, bueno, en este natalicio de Milton Friedman hay un artículo que hoy día sacó la BBC para que lo revisen en economonuestras.cl, un artículo que también robamos, copiamos de ahí para publicarlo en la web para que le eche una revisa. En este contexto es que nos vamos a ir con este primer tema, un tema basado en un documental también muy interesante que los invito a revisar, que se llama La Doctrina del Choc, que está en YouTube. Y esta canción, Choc, va en la voz de la intérprete nacional, Anita Tiyu. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. Corporaciones, quien tiene más, más, más acciones. Cursos gordos, poderosos, decisiones, pero muy pocos. Constitución, pinochetista, derecho, bus de hilo, fascista, golpista, disfrazado de un indulto. Hola, me quito seguro de tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de ello. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó una vez. La hora sonó, la hora sonó una vez. La hora sonó, la hora sonó. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Beso, beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado del dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Y tu crítica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado. ¿Cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lomas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las ideas? Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de ley. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. Volvemos después de ese tema de Anita Tijoux, que efectivamente le decía anteriormente, está basado en esta conceptualización en torno a esta idea del choc. Del cual habla este documental, La Doctrina del Choque, que prácticamente hace una revisión de la implementación del neoliberalismo en el mundo, donde el principal protagonista es Milton Friedman, quien falleció hace ya 6 años, y a los 94 años, por eso es que el día de hoy estaría cumpliendo 100 años, no estamos dedicándole el programa, simplemente ese tema en particular venía a hacer una mención a uno de los artífices o autores quizás más relevantes de los últimos 50 años, aunque para nosotros en un aspecto más bien crítico, definitivamente denostamos su herencia debido al impacto que este ha tenido en la realidad de millones y miles de millones de trabajadores a lo largo del mundo. Bueno, les comentaba que el programa del día de hoy íbamos a hacer una mención especial a las Olimpiadas que se están desarrollando, ustedes saben, cada 4 años. Luego de la primera Olimpiada ya en China, el año 2008, este año está sucediendo en Londres, Olimpiadas que cuestan aproximadamente $4.400 millones. Estaba hablando de casi un 5% de todo lo que se produce en Chile en un año. Y que es 4 veces, de hecho, más que el proyecto de candidatura. Cuando Londres se presentó, postuló, digamos, para obtener la calidad de sede frente al COI, que es el nombre de la institución, el Comité Olímpico Internacional, al final le salió 4 veces más caro, y tengamos en cuenta que estos Juegos Olímpicos están desarrollándose en un país europeo en pleno periodo de crisis europea, justamente en una Inglaterra del cual ya hemos hecho ciertos análisis anteriormente, que tuvo ciertos alzamientos focalizados en algunas ciudades, en algunos barrios populares en agosto del año pasado, hace casi ya un año, y también que está implementando muchas de las medidas de austeridad y de apriete de cinturones para la población de a pie, como se le suele llamar a aquellos que no son los ricos y poderosos. También el mismo país donde han habido algunos fraudes bancarios con las tasas interbancarias, un chanchullo financiero que no, todavía no hemos hecho mención aquí en Econo Nuestras, pero que tiene un impacto global notablemente trascendente para entender un poco las actitudes delictuales de aquellos que manejan las finanzas internacionales. Bueno, en seguridad, para seguir hablando del tema del presupuesto de con el que se cuenta para estas Olimpiadas, el costo que estas tienen, en el caso de seguridad, de hecho, aproximadamente de estos 14.400 millones, unos 860 millones van directamente a la mayor operación de seguridad en tiempo de paz, según dijo el primer ministro David Cameron. Gran frase esa. Esto porque, bueno, efectivamente tienen miedo a, por una parte, a que hayan actividades terroristas, como le han puesto al enemigo común las grandes potencias, ese miedo instalado, ese shock también instalado, pero por otro lado, también a ciertas revueltas o protestas que pueden ocurrir en el lugar y que vamos a ir hablando más adelante. Respecto a la carestía del evento en sí, de hecho, Italia, que es uno de los países más castigados con la crisis, tomó una medida de austeridad. Apenas llegó este nombrado a dedo Mario Monti, este tecnócrata que llegó al poder sin elecciones, quien una de las primeras medidas que de austeridad que vino a implementar es que se renuncie la candidatura de Roma para lo que quieran hacer los Juegos Olímpicos de 8 años más. Entendamos que el del 2016 ya están asignadas, así que se renunció a eso, y España, en tanto, todavía mantiene su propuesta para Madrid, ¿ya? Aunque efectivamente las voces críticas, y como de eso no se han hecho esperar, especialmente entendiendo el gran déficit público de España en los últimos años. Incluso algunos se han aventurado a mencionar que las Olimpiadas del año 2004 en Atenas equivalen, si es que uno hace una suma y resta, al porcentaje de déficit que tenía el Estado griego. Y es que, aunque ustedes no lo crean, las Olimpiadas no siempre dan buenos números para los Estados, no así para las empresas, evidentemente, no sea, no solamente las empresas, las marcas que están presentes en esta, entre comillas, competencia deportiva, que pareciese más que todo una competencia de los grandes capitales, las grandes empresas, por mostrarse una y otra vez en pantalla con su atletas a los cuales le hacen sponsor, sino también empresas como, por ejemplo, las constructoras. Y de hecho ahí se da un caso bien particular en estas Olimpiadas que partieron ahí el día viernes, al menos fue la inauguración, puesto que aparte que las entradas son aproximadamente, o sea, son bastante caras, en algunos lados pueden llegar a 1,5 millones de pesos prácticamente. En Londres igual la celebración de los Juegos Olímpicos se transformó en una pesadilla para ciertos habitantes de la zona que donde se está emplazando toda la actividad olímpica, y que es la zona este de Londres, que es la solía ser la parte más pobre de la capital británica. Quienes han vivido ahí en edificios en 4 décadas, edificios bastante destartalados ya, en este momento se enfrentaron, bueno, yo diría que ya se enfrentaron una amenaza en dos frentes, que esto fue un tema como que fue suavizado, hace poco lo vi publicado por dos medios, y que hace alusión a que tanto las autoridades locales como los propietarios de esos lugares han ejercido presión o ejercieron presión sobre los que están habitando en la zona este de Londres. ¿Por qué las autoridades locales? Porque por una parte querían limpiar la zona aledaña, lo que hace la Villa Olímpica, y por otra parte aquellos que eran los propietarios empezaban a cobrar más por sus digamos, por sus propiedades. De hecho, las rentas subieron exorbitantemente y quienes no podían pagarlas tenían que simplemente irse. Así que era una amenaza a dos frentes, que de hecho se materializó este desplazamiento de población bastante común. Cosa de mirar Santiago y no pocas ciudades del resto de Chile donde los pobres los tiran hacia la periferia, un proceso al cual se le llama gentrificación, que no es más que un proceso en el cual dentro de un entorno de clases sociales, barrios pobres llegan a ser habitados por gente rica o por, digamos, por símbolos de la gente rica como restaurantes caros, hoteles, etcétera, y que es bajo el discurso de que en el fondo lo que se está haciendo es reubicar o subirle un poco, voy a decirlo en términos bien criollos, subirle el pelo a la zona. En realidad lo que se termina por hacer es desplazar a la gente, y ese proceso es el que se llama gentrificación. ¿Y por qué se desplaza? Porque sí, efectivamente puede subir el plusvalor de la zona, pero ya es impagable para quienes están viviendo ahí. Y por otro lado también se da un forzamiento no menor en el cual empiezan a comprar pedazos del terreno y van construyendo torres, etcétera. Yo creo que un muy buen ejemplo es lo que ahora pasa, por ejemplo, en Recoleta, pasó en San Miguel hace poco, lo que se le llama el pericentro, es decir, las comunas que rodean a la comuna de Santiago, ¿ya? En ese pericentro se han empezado a construir un montón de... Bueno, y ahí se ve ese desplazamiento que ha ido poblando verdaderos bolsones de pobreza en las comunas más a la periferia del Gran Santiago. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, el complejo de edificios Carpenter's Estate, que está en el barrio de Stratford y que quedó perdido a los márgenes de la Villa Olímpica. De hecho, varias familias que vivían ahí buscaban en su momento evitar que el complejo de edificios fuera vendido a una universidad llamada University College London, y que quería aprovechar la bonanza inmobiliaria de los Juegos Olímpicos para construir ahí mismo su campo deportivo y un centro de investigación. De hecho, ese proyecto ya había recibido la aprobación del jefe del municipio de Newham, donde está este barrio de Stratford, el señor Robin Wales, que, entre otras cosas, para que se entienda cuál es el discurso y uno esté capacitado para leer entre líneas, dice, abro comillas, entiendo que los vecinos de Carpenters estén preocupados, pero con esta universidad tendremos un centro de investigación estrella en la zona. Nuestra visión es que la universidad provea de empleos en ciencia y tecnología de avanzada. Sería una oportunidad magnífica para los jóvenes. Pero ¿qué dicen los que habitan ahí? Dice que no son una enfermedad social o una peste que afecta el paisaje. Simplemente el municipio de Newham cree que somos un problema social que debe ser solucionado. ¿Qué antecedentes se tienen de esto? Bueno, como parte de los preparativos para los Juegos Olímpicos, de hecho las autoridades ya habían empezado a limpiar, o vamos a decir hoy día, olimpiar, en esta verdadera olimpiada, una limpieza completa de las calles, sacando indigentes, prostitutas y reubicando cientos de familias de minorías étnicas y de la clase trabajadora que vivían en Stratford, Newham, Hackney y Tower Hamlets, todos del este de la ciudad de Londres, donde este proceso de desalojo indirecto o directo, pero aún así forzado, comenzó ya hace 7 años, a pocos días de haberse anunciado que la capital británica albergaría esta competencia. Esto fue en agosto del 2005. Y de hecho partió con la demolición simbólica del complejo Clay's Lane Housing Cooperative, que tenía 450 residentes. En alguna parte de la ciudad, la más cercana a la Villa Olímpica, cientos de vecinos pobres fueron forzados a abandonar sus hogares para dar paso a proyectos de reurbanización bastante lucrativos para los constructores. Eso justamente es lo que les estaba contando anteriormente, no solo con el proceso llamado gentrificación, sino también con el proceso de enriquecimiento, que no necesariamente es para el Estado, quien muchas veces ha quedado con números rojos, sino para las empresas que participan de esto, y no solamente en las marcas, promocionando o siendo sponsor de ciertos atletas, sino también construyendo. Bueno, y por otra parte, le decía que también sea el caso de los propietarios, los caseros, como dice este artículo, que pueden revisar en Econonuestras, que comenzaron a desalojar a los inquilinos de sitios donde los alquileres en este momento ya alcanzan precios que son 15 veces superiores a los niveles promedio, ¿ya? Así que, bueno, este proceso ha sido bastante catastrófico para aquellos que les interesa el tema de la urbanización, bueno, y a todos aquellos que estén con las injusticias sociales derivadas de algo que supuestamente se jacta de mantener espíritus justos, solidarios, etcétera, aunque sea efectivamente nada más que, al parecer, una forma de competencia, pero no solamente entre aquellos que participan, sino también entre los países. Hoy día estaba leyendo un análisis de Raúl Sor, este analista político, analista internacional, donde mencionaba y hacía efectivo esa observación donde el medallero pasa a ser como el termómetro de las potencias hegemónicas. Y de hecho no resulta tan extraño que China haya tomado no solamente la organización, el último Olimpiada, sino que también haya aumentado tanto su participación en el conteo final del medallero. Esto implica, digamos, es como lo que se le llama la lucha cultural o ideológica. Y en términos de la lucha cultural e ideológica es que, por ejemplo, se enmarca la inauguración de los Juegos Olímpicos el día viernes. Yo no tuve la oportunidad de verlo, simplemente pude compartir con algunos compañeros sus apreciaciones, y tal cual, pues era más que todo mostrar el impacto cultural del cual se jacta Inglaterra haber sido partícipe, pasando por el asunto, digamos, artístico, por decir una manera, con el rock and roll, ya ahí es la cuna de las grandes bandas de rock, de punk, y también de el incipiente digo, música más fuerte, metal o experimental, con Pink Floyd, qué sé yo. Mucha de la música que de hecho ponemos aquí en Econorestra. Pero por otra parte también hay que entender que Inglaterra es el primer país capitalista del mundo. Y eso a partir de su primer paso desde el feudalismo al capitalismo, a raíz del uso del carbón para las máquinas de vapor. Eso ya hace 200 años y también fue una forma de demostrar, digamos, una autocomplacencia, un orgullo ante el resto de las potencias. Es decir, que Inglaterra, siendo todavía esa isla pequeña, es protagonista de los grandes acontecimientos del mundo. De hecho, una vez alguien me comentó, no he podido repasarlo, pero Inglaterra creo que solamente un año no estuvo en guerra. Pero bueno, en guerra interna están siempre todos los estados, y de hecho, en su más reciente estimación, el director de la Agencia de Inteligencia Británica dijo que su oficina tenía entre sus preocupaciones, les comenté anteriormente, el considerable gasto que había en seguridad. Estaba preocupado por la inestabilidad en Europa y cómo podría afectar esto en la seguridad del Reino Unido durante la realización de los Juegos Olímpicos. De hecho, aumentaron en aproximadamente 3.800 personas la dotación para la protección de la realización de esta brega olímpica. El anuncio del Ministerio Británico de Defensa, de hecho, había anunciado un despliegue de 3.500 soldados suplementarios para garantizar la seguridad de las 30 sedes que acogen los acontecimientos deportivos. Y esto se añade a los que ya habían, que eran 13.500 militares asignados a la protección del público y del equipo deportivo contra el shock, los riesgos de un ataque terrorista. Bueno, para ir terminando este especial que hemos llamado O Limpiadas, esta limpieza de imagen, limpieza de la ciudad, limpieza barrer con los mismos pobres que genera el mismo sistema económico que ellos, de los que ellos se jactan ser los padres de esta revolución industrial hace 200 años. Vamos a ir con un pequeño mención que escribió una autora argentina y que decía que el origen de las medallas con las cuales se hacen las preseas, todo ese metal, viene del grupo australiano Río Tinto, que es un gigante de la minería, y dice, abro comillas, en los numerosos países donde esta empresa Río Tinto ha recibido denuncias por las pésimas condiciones a las que somete a los trabajadores, por hechos de corrupción y por las terribles secuelas para las zonas donde se encuentran las minas que explotan, tanto a nivel medioambiental como humano. Incluso se los acusa de desalojar compulsivamente a pobladores de zonas aledañas a las explotaciones mineras. Esto viene un poco a aterrizar de que ningún acontecimiento importante, incluso por más bello o entusiasmado que tenga, y que lo he notado al pueblo chileno, efectivamente siempre por detrás no solamente hay ganancias, sino que también hay bastante turbiedades y y cosas que quizás pueden empañar algo que aparentemente no va más allá que hacer una competencia sana, aunque aquí somos más amigos de la colaboración que la competencia, pero afiancada en el deporte. Bueno, ¿ustedes saben cuál es la canción como oficial de las Olimpiadas? Bueno, es London Calling, de la banda punk The Clash. Yo no sé qué pensarán los músicos, incluyendo el que en paz descanse ex compositor y vocalista, pero bueno, de hecho vamos para ir y seguir en la onda esta de los Juegos Olímpicos, vamos con esa canción London Calling. Hablando de cosas que estén en el tintero por estos días, al menos muchos recordaron que hace 59 años fue el asalto al cuartel Moncada por un grupo de jóvenes, entre ellos Fidel Castro, que esto fue en Santiago, Cuba, de hecho, en contra del gobierno de, o la dictadura, diría yo, de Fulgencio Batista. Eso, la conmemoración de eso fue el 26 de julio, que fue el día jueves de la semana pasada, y queríamos hacer un pequeño repaso con algunas declaraciones que han sucedido en los últimos 2 años y algunos análisis que para los cuales están tratando de ver para dónde va el modelo en este momento, el modelo cubano. Vamos a partir con unas declaraciones del mismo Fidel, que el año 2010, por septiembre, dijo, y voy a decirlo abriendo comillas para no desvirtuar, ante un periodista estadounidense, que el modelo cubano ya no funciona ni para nosotros. Ahora, eso tiene un montón de interpretaciones, pero al menos los periodistas sacaban de entre líneas de lo que había expresado Fidel Castro, que era que él no estaba rechazando las ideas de la revolución, sino que lo que estaba haciendo era un reconocimiento de que bajo el modelo cubano el Estado tiene un papel demasiado grande en la vida económica del país. Y uno podrá decir que la interpretación del periodista puede ir de la mano con lo que estaba hablando justamente antes, de ir reduciendo el Estado en pos de que grandes empresas vayan a instalarse a la isla, a explotar a los cubanos y cambiar del Estado a manos transnacionales o de pequeñas burguesías que te puedan transformarse en grandes burguesías, y por lo mismo ese camino al socialismo pueda transformarse en un camino al capitalismo. Pero meses después de esa declaración y cerrando las sesiones de la Asamblea Nacional, Raúl Castro, que es el presidente de Cuba designado luego de Fidel, en un discurso de 2 horas, cerrando, como decía, estas sesiones de la Asamblea Nacional, delineó la estrategia política que seguirá su gobierno, tanto en temas económicos como sociales y políticos. Aquí en Economía tratamos de enfocarnos más que todo en los temas económicos. Y allá por diciembre del 2010 comenzó reafirmando que su objetivo es fortalecer el sistema socialista. Abro comillas. A mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba ni para entregar la revolución. Sin embargo, Raúl Castro sostuvo que los cambios estructurales continuarán, cambios que ya se habían empezado a notar. Por ejemplo, eliminar gratuidades y subvenciones, separar las funciones del partido y del gobierno, promover el trabajo por cuenta propia y poner fin a prohibiciones innecesarias. De hecho, reconoció que fue un error pasar a propiedad estatal casi toda la actividad económica del país. Aún así, no dejó dudas sobre los límites de este cambio. Abro comillas, la planificación y no el mercado, sino que la planificación será el rasgo distintivo de la economía y no se permitirá la concentración de la propiedad. Más claro ni el agua. Más claro ni el agua. Esto que se podría llamar como reformas necesarias en Cuba, pero sin capitalismo. Porque muchos entienden a pensar que lo contrario al capitalismo es estatismo, y al menos aquí hacemos una gran observación al respecto, porque a lo que a nosotros nos interesa en realidad es que no tengamos explotadores y el Estado comúnmente pasa a ser una máquina de explotación o una gran empresa monopolizadora del trabajo humano, y mojándonos el potito, la Unión Soviética no fue más que una gran estructura burocrática de capitalismo de Estado. En un artículo, de hecho, y para digamos, seguir argumentando lo que mencionamos anteriormente, a los cuales lo dejamos invitado a debatir, a tirar sus críticas, sus opiniones, tomando posición, etc. DJ Clotario está ahí en el Facebook. Y bueno, Atilio Borón, que es sociólogo y director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales. Perdón. Él comenta que la experiencia histórica ha enseñado que la irracionalidad y el derroche de los mercados pueden efectivamente reaparecer en una economía totalmente controlada por planificadores estatales, los cuales no están a salvo de cometer gruesos errores que producen justamente lo que uno busca cuando habla de eficiencia económica, es decir, irracionalidades y derroches que terminan por afectar el bienestar de la población. Dicho en otros términos, y en particular de la economía política, el desarrollo de las fuerzas productivas decretó la obsolescencia de formas e intervenciones estatales, dice Atilio Borón, que siendo eficaces en el pasado, ya no tienen posibilidad alguna de controlar la dinámica de los procesos productivos actuales. que están modelados decisivamente por una tercera revolución industrial. Cuba, de esta manera, se interna o debe internarse en un proceso de cambios y de actualización del socialismo. Lo que se intentará hacer no es nada más y nada menos que llevar adelante reformas socialistas que potencien el control social. O sea, el control popular de los procesos de producción y distribución de la riqueza. El control popular, no estatal. Eso es socialismo. El socialismo, correctamente entendido, es la socialización de la economía y del poder, no su estatización. Aunque para socializar siempre sea primario y primordial producir, si no, no habría nada que socializar. Bueno, eso es algo de lo que está ocurriendo en este momento en Cuba. Yo les comento que hace no muchos meses The Economist, esta revista del, abro comillas, primer mundo, decía que Cuba estaba dando un camino hacia el capitalismo debido a que el Estado estaba desligando ciertas funciones en torno a la producción y a la economía en general. Nosotros estamos observando, debido a que el proceso cubano tuvo una gran repercusión subjetiva allá en los años de la revolución y fue decisivo para los procesos de lucha que se vivieron en el resto de Latinoamérica en la década de los 60. Así que nosotros no tenemos más, nada más que brindar nuestra admiración y respeto por aquellas intenciones de hace 50 y 60 años en Cuba, en la isla, pero definitivamente buscamos trabajadores libres y bajo y una economía bajo control obrero, porque lo que justamente busca una economía social o socialista, o como quieran, o común, o comunista, comunitaria, como quieran llamarle, es la extinción de la sociedad de clases. Y si el Estado conforma una nueva clase, una burocracia que se transforma en una clase decidora para el resto de los trabajadores, al menos ni Clotario Blés nos dejaría entrar en esta sala, y aquí tampoco en Econonuestras estamos por el poder político o económico concentrado en unos pocos. Bueno, vamos a seguir después, a la vuelta de las conmemoraciones, hablando un poquito más de actualidad. Vamos a hacer comentario de un artículo que escribió el compañero Manu García. Antes vamos con este tema de una banda cubana, Buena Vista Social Club. Dos gardenias para ti. Con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos versos que te di y te jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. tu lado vivirán y te hablarán solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Bueno, después ese tema de Buenavista Social Club, estamos anteriormente haciendo alusión al natalicio, a los 100 años eventuales que tendría Milton Friedman, el padre del neoliberalismo, al menos uno de los pensadores de la Escuela de Chicago, que se dedicó, entre otros países, Chile, a implementar esas reformas de privatización, de destrucción de las industrias locales a través de bajas de aranceles, lo que en otras palabras quiere decir importaciones más baratas, y por lo tanto no, la producción local pasa a ser poco competitiva con países, por ejemplo, lo que pasa hoy en día, todos tienen zapatos chinos, etcétera. Vamos a leer un artículo que escribió Manu García, que también se lo robamos, en este caso con autorización de él, para publicarlo en economuestras.cl, y el cual él titula La crisis europea y el modelo chileno, y que no viene nada más que a desmitificar, denunciando que el modelo neoliberal chileno no puede ser el ejemplo que debe seguir España. En primer lugar, dice Manu que es mentira que el aumento del déficit europeo, y que esto es algo que uno escucha mucho a través de los medios durante los últimos 2 años, esté originado por elevados gastos públicos, ya sea en sanidad, educación, pensiones y otros servicios sociales básicos. Según nos cuenta el compañero, fueron los tiburones de las finanzas quienes ganaron cantidades de dinero exorbitantes mediante contabilidades creativas, dice entre comillas, que no hicieron más que desfalcar los negocios que tenían a cargo. Es decir, vieron todas las maneras en las cuales el dinero podía generar más dinero, y cuando ese dinero no tiene un mundo real, es decir, en productos, servicios donde sustentarse, eso revienta, pero el dinero que ellos ganaron ya lo ganaron. Y son a través de chanchullo financiero y que tienen escaladas gigantes. Por no decirlo menos, se dan los procesos de quiebras, porque uno les debe, estamos hablando de entre empresas, o el Estado le debe a otra empresa y esa empresa no le puede pagar a esa empresa porque la otra no le pagó, y así, y es una cadena completa que va destruyéndose, principalmente por estos tiburones de las finanzas, como dice Manu. En segundo lugar, nada se dice del modo en que se ha estado construyendo el modelo europeo y su relación con la actual crisis de la deuda. Hace mención a que la integración europea, está hablando de la conformación de lo que le llaman ahora la Unión Europea, que comenzó con ese nombre, al menos, si mal no recuerdo, el año 1999, o sea, es relativamente joven, y en 10 años ya se fue por el atolladero. Y es que principalmente su construcción, su origen, venía dirigida por las burguesías, por los ricos de Alemania y Francia, y hecha a medida de ricos alemanes y franceses, entrando en un proceso de turbulencias por las propias contradicciones en el modo en que se fue construyendo la Unión Europea. Hablando de solidaridad y de europeísmo, pero estableciendo estándares macroeconómicos que iban a favorecer la competitividad de los productos franceses, pero sobre todo alemanes en el mercado europeo y mundial, a costa del desmantelamiento de la producción de los países periféricos. Por ejemplo, Grecia, España, Italia, Portugal, y su terciarización acelerada y dependiente. Nada muy distinto de lo que nosotros, por ejemplo, vemos en los países latinoamericanos, al menos Chile, proveedor de materias primas, pero con ninguna industria. ¿Ya? O sea, nada de agregar valor. No se ha tratado de un proceso de integración real, dice al respecto de la Comunidad Europea, de una relación sobre bases igualitarias o fundada en la adopción de un marco regulatorio que beneficie a todos, sino que al contrario, ha sido la subordinación de las economías periféricas a las economías centrales. Por eso es que hace mención a Francia y Alemania. Y de las clases populares europeas a las élites financieras y a las grandes empresas. Y en tercer lugar, desmitificando este neoliberalismo, del cual Chile fue el laboratorio, viniendo el mismo señor Milton Friedman a visitar al señor Augusto Pinochet, estos señores en tercer lugar ocultan cuidadosamente que otra de las pesadillas europeas es la deuda de las familias, ¿ya? Y que para poder acceder a productos tan necesarios como una vivienda tuvieron que acudir al banco y someterse a créditos que hoy no pueden devolver. Bueno, del tema y del asunto de la crisis hemos estado conversando prácticamente desde el inicio del programa. Lo único que al menos nosotros podemos decir, y lo dijo aquí en un inicio nuestro primer invitado, este economista decía, abro comillas, que los trabajadores están siempre en crisis. Nosotros solamente queremos hacer la observación de que cuando están en problema los ricos, todos pagamos, pero cuando nosotros estamos en problema, o cuando, vamos a decirlo al revés, cuando empieza a llegar a llover la riqueza y los beneficios, en realidad les llega solo a ellos. O sea, socializa la pobreza, pero se dejan por unos pocos la riqueza. Vamos con este tema de Pito Carmona, ya que Manu lo hizo en alusión a la realidad española, este autor español, y su canción Revolución. En mi vida, en mi cara, en mi alma, mi bandera, que tiene todos los colores de revolcarse entre la tierra. Entre la tierra, entre la tierra, entre la tierra. Si yo te siento rebelde y libre de corazón, vamos a tomar las calles, llenarlas de insumisión, rompiendo todas las normas, que el miedo ya se perdió, echando abajo los muros, a golpes con mi canción. Y vamos a hacer la revolución. Vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución entre tú y yo, entre tú y yo. Y vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución entre tú y yo. La revuelta, sonaban las trompetas, con la rabia contenida, con las manos abiertas, día a día peleando, paso a paso la libertad, ya llega, ya se acerca, ya no esperes a esperar, los tiranos y las cadenas cayendo como hojas secas, fusilados de palabras, nuestra arma, nuestra fuerza. Y vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución entre tú y yo. Vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución, vamos a hacer la revolución entre tú y yo, entre tú y yo. en mi cara, en mi alma, mi bandera, que tiene todos los colores de revolcarse entre la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra. Bueno, después de ese tema de Pito Carcoma llamado Revolución, y para ir cerrando ya esta edición de Cono Nuestra, nos preguntaron por el Facebook, por qué hacíamos mención en, digamos, en la difusión para que escucharan el programa el día de hoy. Hablamos del 4 de agosto, y por qué lo habíamos puesto como, digamos, en la tabla del episodio del día de hoy, de este capítulo. Bueno, entendiendo que estamos a 30 de julio, si vamos a hablar de alguna fecha, es mejor hablar hoy día que el próximo lunes, cuando haremos el próximo programa, ya que ya estaremos pasados. Y no podríamos hacer una conmemoración justa del que quizás ha sido unos días más determinantes, obviamente usando el símbolo de una fecha, de un solo día, sin tampoco caer en el fetichismo, pero de establecer un momento, un punto de inflexión. Yo diría que el 4 de agosto del año 2011 fue el momento en el cual la cosa empezó a cambiar. Voy a hacer lectura, dos opiniones que alimentan un poco esta visión que inocentemente o tímidamente, más bien, tímidamente tenía esta persona que les habla respecto a esa fecha, porque me tocó al menos particularmente estar en la calle, incluso recibir tremendo piedrazo en la pierna aquel día de otro compañero, pero en fin. Abro comillas, esto viene de un texto que publica la CEFECH, que es como el centro de estudios de la FECH, que se llama El Poder Económico Social de la Educación Superior en Chile, y que parte así, el texto parte así. Ustedes, bueno, de hecho lo pueden revisar en la página de la FECH. Dice: el día 4 de agosto del año 2011 reflota como uno de los momentos más determinantes del movimiento estudiantil en Chile. Bueno, aquí hace mención más que todo del movimiento estudiantil, pero vamos a seguir para entender por qué esto fue vital para lo que la movilización social en general. Aquel día, las organizaciones de los estudiantes de la educación superior y de la secundaria convocaron a una manifestación que la autoridad decidió no autorizar. No sé si se recuerdan aquel episodio. Lo entonces ocurrido queda impreso, dice este texto, como un momento álgido de la expresión del descontento frente al modelo de enseñanza chileno. Ese día, la Alameda se convirtió en el escenario de duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerza de carabineros, que durante todo el día intentó impedir el arribo de estudiantes y o cualquier sospechoso de querer marchar al sector de la Plaza Baqueano. ¿Cuál fue el corolario de esto? Imágenes de Santiago nublada por el humo de los gases lacrimógenos, calles vacías, solo acompañadas de piquetes de fuerzas especiales y carros lanzagua, barricadas, casi 300 detenidos. Y aquí este puede haber sido un momento simbólico, un cacerolazo inédito en la historia democrática post-Pinochet del país. Si usted salió o escuchó esos cacerolazos, le digo que los comenzó a escuchar un 4 de agosto. Lo anterior es un botón de muestra, dice el texto, de la magnitud del movimiento por la educación chilena. Sus efectos reverberaron mucho más allá de los límites territoriales del país. BBC, The Economist, The Guardian y en general todos los medios con circulación y vocación global dedicaron sendos análisis para la revuelta chilena, y los principales dirigentes del movimiento fueron invitados a exponer su posición a organizaciones como la OCDE, la UNESCO y a representantes del Parlamento Europeo. Todo eso fue lo que gatilló. Y por otra parte, el sociólogo, entre comillas, de moda, Alberto Mayol, mencionaba que, abro comillas, nuestra toma de la Bastilla es la quema de la Polar. Y la quema de la Polar, que está, si mal no recuerdo, por Nathaniel o San Diego, no me puedo acordar, pero ahí por calle Santa Isabel, muy cerca del Parque Almagro, la Polar de ahí, fue incendiada justamente ese día. Y ese momento marca, dice Alberto Mayol, paralelamente a lo que leí anteriormente, marca el punto de inflexión en la caída de lo que él llama la caída del modelo neoliberal en Chile. Dice que existe la sensación hoy que tenemos mucho más derechos, pero que es difícil cobrarlos. ¿Ya? De hecho, este sociólogo el año pasado se dio el lujo de mostrar la polar ardiendo a los empresarios que estaban reunidos en la ENADE, porque a Mayol lo invitaron a este Encuentro Nacional de la Empresa, donde se junta toda la burguesía, sabiendo que Mayol representa una visión más cercana, digamos, a las luchas populares, y él le mostró la polar ardiendo porque lo veía como este punto de inflexión. De hecho, para complementar lo que decía anteriormente, en una entrevista que le hizo el periódico El Ciudadano y que también subimos con nuestra.cl, dice, abro comillas, si bien el modelo no se acabó, esto a raíz de un libro que publicó hace poco que se llama El derrumbe del modelo, si bien el modelo no se acabó, comienza su derrumbe, dice. O sea, cuando digo que se acabó, estoy diciendo que es un proceso definitivo. Otra cosa es que ya haya acontecido. Cuando los franceses se toman la Bastilla, al otro día no estaba Francia democratizada. Eso no fue de golpe. A mi juicio, complementa Mayol, el 4 de agosto, cuando se quema la polar, es un día clave. Si bien es una comparación quizás ordinaria, pero nuestra toma de la Bastilla es la quema de la polar. Si bien el rechazo partió con las universidades privadas, alcanzó a toda la ciudadanía. Cuando se quemó la polar, creo que más de la mitad de Chile dijo que bueno, la polar es la clave simbólica, el arquetipo del asunto. Y justamente el día 8 de agosto está llamada una movilización, esto es el próximo miércoles de la próxima semana, de los estudiantes, tanto secundarios de la ACES como de la CONFECH, y es una movilización nacional y que entre otras cosas, su espíritu, más allá de las reivindicaciones por las que vienen luchando los estudiantes, tiene que ver también con conmemorar ese punto de inflexión que fue el 4 del año 2011. Por tanto, estamos a un año de una fecha que nos puede servir para refrescar un poco la memoria. En lo personal recuerdo muy bien, barricadas en una esquina, cacerolazos en otra, todos los métodos en un solo lugar, en un solo espacio, cohabitando más allá de estas separaciones de que uno sea un método más violento, otro menos violento. Aquí el enemigo estaba claro. De hecho, en esta esquina que les digo que estaba la barricada y en la otra esquina que estaban los cacerolazos, en la otra esquina siguiente estaba la polar quemándose. Al menos quien les habla puede decir que el 4 de agosto lo vivió, digamos, bastante cercano. Y por lo mismo es que le quiero hacer lectura de un texto que se llama La Deuda y que dice, abro comillas, la deuda por haber pactado los derechos como pecados, herencia de lo que no negociaron, ojalá esta vez se muera el tirano. La deuda no fue particular, la deuda fue por olvidar, la deuda por perdonar fue por olvidar. Pagada un jueves cualquiera, que un invierno de 20 años estuvo esperando. Porque justamente ese día fue una noche de jueves, 4 de agosto, este año ya cabe día sábado. Así que bueno, para que lo recuerden, pero lo más importante es para que sepan que los espíritus liberados en ese punto de inflexión todavía están libres y salvajes. Así que bueno, acompañando esa mención, también haciendo el llamado especial a la marcha del día miércoles 8 de agosto, dejamos este programa de Cono Nuestras, invitados a escuchar también la repetición mañana a mediodía y a las 10 de la noche, a seguir escuchando la radio, el resto de su parrilla programática, y a visitar econonuestras.cl, donde pueden enviar sus apreciaciones, ideas también, porque ya le estaremos anunciando de algunos proyectos que estamos planificando entre el equipo de la web y la gente aquí de la radio. Por mientras, se le agradece a todos los escuchas y el próximo lunes tendremos un programa especial bueno, que será sorpresa. Hasta luego. Change into